Cuidado con las emociones, producen profundas cegueras. Hoy en el Ecuador, demasiada emoción queriendo gobernar. Una gente que dice que no le pagan tan duro a los delincuentes que los militares apresan. Creo que más que nunca es importante la vitalización de una pedagogía del dolor, donde la gente sepa y los delincuentes sepan que así como ellos castigan a los ciudadanos violando sus derechos diarios, ellos hoy reciben un escarmiento popular que el pueblo y los ciudadanos lo estamos viendo bien, ya que es un escarmiento, no una violación a sus derechos. Hasta el próximo encuentro.